cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición, una nueva entrega de Confusión aquí en Radio Esperantia. Y tengo que regularlo así sobre la marcha, este misterioso mundo de los niveles, porque me ha pasado una cosa hace como 5 minutos que ha dejado todo de funcionar. Y bueno, son sorpresitas que me da el duende de la radio, ya sabes, de Radio Esperantia. Pues nada, bienvenido, bienvenida. Esto es Confusión. Ya sabes, aquí estamos contigo, justo tras el amigo Juan Luis Pérez y la Casa del Ratón. Y en los próximos 60 minutos intentaremos ponerte una selección musical que sea de tu agrado, como habitualmente te comentamos. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de quien va a estar contigo, Fran J. Saavedra. Y ya sabes que puedes escucharnos a través de radioesperantia.com, los reproductores que repartimos en Facebook, Twitter, Google Plus, etcétera, todas las redes sociales. También a través de los emisores, los centros de emisores de las 18, 19 emisoras que a través de las ondas, las FM clásicas, pues sintonizan nuestro programa, nuestros programas a estas horas. Y también si tienes un teléfono móvil, a través de la aplicación fantástica TuneIn, que es gratuita, te la descargas. Y una vez que la tengas ya en la buchaca, pone radioesperantia.com y ahí nos encuentras y nos puedes escuchar en directo en cualquier momento, tiempo y lugar. También está el apartado de los podcasts, una vez que lo hayamos emitido el programa, en la primera entrega, en este caso este lunes 8 de septiembre, 11 de la noche, una hora menos en Canarias, podrá escucharlo ahí mismo en radioesperantia.com, programas música, música, confusión, podcast. Y sin perder instante vamos a comenzar, bienvenido, bienvenida, realización y presentación, Fran J. Saavedra, y sin perder ni un instante, comenzamos, como siempre ya te digo, encantadísimos de compartir un día más, una jornada más, este tiempo de radio contigo. Bienvenidos. observado que en los últimos programas los he dedicado, al menos la portada, hemos comenzado con teclistas, creo que llevamos 4 seguidos, además no me había dado cuenta hasta hoy, pero bueno, como van sacando discos y son fantásticos, pues nada, nos ha quedado otra opción que proponértelos, aunque bueno, hay trompetistas, saxofonistas, percusionistas, oboístas, prácticamente de todo. Estás lanzando una serie de discos espectaculares en este 2014, y te he comentado muchas veces que si el 2013 tuvimos una cosecha espectacular, este 2014 no se le queda al azar. Estamos en Atlanta, Georgia. Allí vive el virtuoso del piano Xavier Gordon. Tiene 4 discos en la calle, este es el 4 de este 2014, estrenó hoy en Confusión Timeline. Un teclista, ya te digo, diferente, lo venimos siguiendo hace ya un tiempo y tiene registros muy muy curiosos. Estás un poco escuchando todo el disco y te encuentras temas, pistas bastante distintas entre sí. Pues con él hemos comenzado este tema, So Fantile. Ya lo escuchábamos ayer, también Joey Somerville, un pedazo de trompetista que tiene el nuevo material de Get Down Club. Esto se llama Flip It. Discazo este de Get Down Club, la música del trompetista de Detroit, Michigan, Joey Somerville. Ya lo escuchamos la semana pasada con todos los temas de un álbum que realmente está genial, aunque Seguramente te suene su álbum del 2007, que fue quizá el más conocido, Like You Mean It, which... una pasada, un trompetista de estos fantásticos. Esto es Confusión, ya sabes, aquí en radioesperantia.com, como siempre, cada noche, entre las 11 y las 12, una horita menos si nos escuchas en las Islas Canarias. Y aquí disfrutando contigo de toda esta música. Hoy tenemos un programa así muy variado, con estilos diferentes. Te vas a encontrar prácticamente de todo. Es una selección así muy variopinta. Y esperemos y deseamos que te guste. Flip It, la música de Joey Somerville. Se llama Johnny Menzano. Thumbs Up. Adivinado, Johnny Menzano es un bajista y este es su álbum Thumbs Up. Lo que nos, con lo que nos hemos quedado es este Blessed on Top, un tema que me ha encantado porque tiene un ritmito así sostenido de principio a fin. Un álbum del 2009 de Johnny Menzano. Esto es Confusión, ya sabes, el radioesperantia.com, y no nos cansamos de darte las gracias por estar con nosotros aquí compartiendo todo este tiempo de música, este tiempo de radio. Y aunque esto pues suene atópico, bueno, claro, nos agradece y tal, ¿no? Pero que de verdad, pues que es un verdadero placer el hacer algo que nos gusta y el saber que lo compartimos con un montón de amigos que se acercan aquí a Confusión, a radioesperantia.com, a compartir con nosotros toda esta música. Pues seguimos en radioesperantia.com. Hoy ya te digo que ese lunes 8 de septiembre. Y dirás, si nos escuchas en marzo del 2016, dirás, pues este tío se ha vuelto loco, ¿no? Es que grabamos los programas, pero bueno, la primera entrega, pues la comentamos. El resto, pues ya son reemisiones. Seguimos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Tema que tiene unas oscilaciones de sonido tremendas. Da la impresión de que va o van a salirse las agujas del potenciómetro, de los vúmetros, del vúmetro. Y no deja de ser un tema pues tranquilito, si te fijas. Golden Moments, los momentos dorados de 25 Street Band, la banda londinense que nos encanta y que tiene un nuevo trabajo este 2014 llamado Down of My Career, que ya venimos escuchando hace pues un par de semanas aproximadamente. Desde que nos llegó venimos proponiéndotelo. Esto es Confusión, ya sabes que estamos aquí en directo en la primera entrega en este lunes, aunque como lo reemitimos el programa, pues igual te lo encuentras por ahí, grabado en la emisión, o también en formato podcast, que lo puedes encontrar en radioespirantia.com. Despliegas, programas, música, Confusión Podcast. Ahí tienes los 436 programas que ya tenemos, casi nada. El otro día te presentábamos a un pedazo de teclista llamado Wenzo Hasby, espectacular. No nos cansamos de escucharlo desde que nos llegó el primer disco hace ya unos cuantos años. Y con este tema, Echoes, queremos seguir recordándolo. Un virtuoso del piano, Wenzo Hasby. Do you remember those days back when? Starry nights, back when we were friends. Walking hand in hand under the rain. One look at you, I knew you felt the same. As time went by, things started changing. The love we knew. Creo que el pasado miércoles o jueves, cuando te presentamos este pedazo de disco de Wenzo Hasby, The Rebirth Mind, Body and Soul, creo que es el primero de los cuatro que tiene en el que incluye vocalistas. Los otros tres pues está con los teclados, deleitándonos con ese estilo tan fantástico. Él es de Washington, D.C., capital federal de Estados Unidos, y se presentó con aquel Midnight Walking, creo que le dedicamos una portada. Le seguiría The Moment of Truth, Signature y The Rebirth Mind, Body and Soul. Si no lo conoces, si lo has conocido pues a partir de la semana pasada cuando te lo presentamos, echar un vistazo al resto de su discografía, porque es un verdadero máquina, como se dice ahora, con el piano. Esto se llama Echoes. Y estáis escuchando Confusión. Le damos la bienvenida a todos los amigos que se incorporan, bien a través de las emisiones de DFM que remiten nuestros programas, no los emiten en directo hasta ahora, a través de todos los amigos que nos escuchan en sus aplicaciones móviles o también a través de internet. Genial. Se llama Randy Villars. Every Moment. Rendezvous. Se llama Rendezvous, de un álbum que ya tiene sus añitos, 11 concretamente. Every Moment, es el saxofonista de Ohio, Randy Villars, un saxofonista que colabora muchísimo, prácticamente no se puede decir que sean un dúo, pero que lo hacen todo pues de forma muy estrecha con el fantástico músico Ken Navarro. Te fijas en los discos de Ken Navarro, pues aparece Randy Villars y viceversa. Incluso éxitos de uno y otro pues están compuestos por uno y por el otro. Un tándem muy curioso, Ken Navarro y Randy Villars. En un disco que ya te digo, tiene ya pues 11 años, casi nada. Pues seguimos, nos vamos con un jingle y continuamos. Nos vamos, te iba a decir Alemania, pero bueno, no es exactamente. Funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Nuevo trabajo para este 2014 de Cool and Clean, que es como el alter ego del saxofonista alemán. Fíjate que lo tenía en la punta de la lengua. Lo he mirado 14 veces. Krastorny es el apellido. Konstantin Krastorny. Y tampoco se complica mucho haciendo o buscando títulos. 1, 2, 3, 4, 5. Este es el volumen 5 de este 2014. Y aunque he de decirte que... a ver cómo te lo digo. Que empalaga un poquito. Pero bueno, en su justa medida, pues no está nada mal. Cool and Clean. Esto se llama River Flows on You. Producción del saxofonista Konstantin Krastorny, que es alemán. El primer y segundo disco estaban geniales, pero ya a partir del tercero, el cuarto, el quinto se repetía. ¿Y te gusta Cool and Clean? Pues no está nada mal. ¿Te gusta la pintura? Pues sí, pero bueno, un par de latas ya pues me empalagan un poco. Algo así, ¿no? Pero bueno, este volumen 5 no está nada mal. Y en momentos en los que no sé qué poner, pues me voy a cosas raras, a nu jazz, down tempo, música en la que te puedes encontrar pues prácticamente de todo, es música muy rara, esta música fantástica. Ahí me encontré a Mr. D, que suena así de bien, se incluye en el volumen 5, Tech Jazz and Soul, and Fusion. Summer File Recording. Esto se llama Eden de Mr. D. A ver si te gusta. We'll be right back. Esto que escuchas se llama Eden y lo firma Mr. D, D-E, así tal como suena. Incluido un álbum, Submerge 5 Recording, volumen 5, Tech Jazz and Fusion. Un álbum que no está nada mal. Con música, pues como el mismo título te dice. Ya sea Tech, Fusion, Nuyas en definitiva. Mr. D. Y seguimos con música experimental. Rodney E. Foster es un teclista, maneja sintetizadores como nadie y es un señor que tiene un estudio en su casa. Así, no es que vaya a grabar por ahí, simplemente pues incluso en las portadas y en los títulos de crédito pues lo cuenta, el software que utiliza. Y bueno, maneja teclados, sintetizadores, caja de ritmos de forma fantástica. Este álbum se llama Nagoya. Rodney Foster Senior y Love Games, lo que escuchas. Esto es Confusión, ya sabes, radioesperantia.com. Foster Senior, un teclista, otro Juan Palomo de estos de yo me lo guiso, yo me lo como, que toca todos los instrumentos, maneja a la perfección cajas de ritmo, sintetizadores, teclados. Y si entras en su página, pues verás que tiene un pedazo de estudio donde se lo hace todo. Nagoya, el álbum que estrenamos, no sé si hoy o la semana pasada, pero es de este 2014. Esto se llama Love's Games, los juegos del amor. Rodney Foster Senior. Esto es Confusión y Y hoy, si quieres que te diga la verdad, no me he enterado de nada. Y nos quedan 15 minutos. Estamos aquí tan animados charlando con el amigo Nassim, que hace un pedazo de programa Jazz to Jazz. En jazztoyazz.net lo puedes encontrar. Hemos traído al amigo Adam. Y estamos aquí hablando de música, lo que nos apasiona, evidentemente. Y el tiempo, de verdad, se me ha pasado en nada. Pues un jingle y seguimos. Hola, soy Tony Delgado y este es mi saludo para el programa Confusion. Música de Rajur y su nuevo álbum, por decir algo, de este 2014, es una selección de eso, The Select Collection of Rajur, de sus tres discos anteriores. Además, te fijas en la portada, pues un señor con unas gafas y un gorro en una especie de vagón de metro. Pues una vez que lo miras, dices, va, esto es rap, seguro rap, hip hop, música de este tipo, pero luego lo escuchas y es otra cosita. Ya lo escuchamos el otro día y no suena nada mal. Un multiinstrumentista espectacular de Pensilvania. Se hace llamar Rajur. Y esto es Farm Rocking. Y nos vamos apretando el acelerador porque nos quedan dos temas. Tiene nuevo disco ese pedazo de músico llamado Kem. Me lo nombra mucho el José Antonio Martínez Ponce de Black Soul. Su primer disco era Proverbial y este, pues creo que está a la altura. Ken, The Soft Side of Love. Aquí en Confusión con él ya, pues te diremos adiós dentro de 4 minutitos. Para este 2014 de Kem, este pedazo de vocalista, nació en Nashville, Tennessee, aunque criado en Detroit, Michigan, la patria de la Motown. Esto se llama Promise to Love, The Soft Side of Love. Ha sido un verdadero placer estar contigo compartiendo todo este tiempo de música. Recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra. Volvemos mañana. Y recuerda que el podcast lo puedes encontrar en radioesperantia.com. Te vas ahí a programas, despliegas música, despliegas confusión, despliegas, pinchas en podcast y te encontrarás 436, casi nada. Y nos vamos a quedar con Kabuki, una banda bastante curiosa, Tempest, lo que escuchas, y me ha llamado la atención esta remezcla hecha por los viejos conocidos del programa, At Jazz. Bye bye, a ser felices hasta mañana. Espero que te guste.